andando el camino como si nada existiera, callando la razón, sollozando del alma. Nadie la vio esta mañana, solo el rocío que mojaba su pelo. Su pelo. Nudos que no quiere, nudos que la aprietan, nudos que la amarran. Nudos en sus pasos, nudos en los sueños, nudos en la cama. Nudos como celos, nudos en los miedos que ahogan por no soltar. Que nadie sabrá, como quien muda de piel por volver a respirar. Hace tiempo que marchó al norte a otra ciudad. Suelta nudos el destino que busca la libertad. Que no quiere, nudos que la aprietan, nudos que la amarran. Nudos en sus pasos, nudos en los sueños, nudos en la cama. Nudos como celos, nudos en los miedos.